conversando con ustedes en este mismo lugar. Se han producido importantes novedades en la causa, que todos ustedes saben que tiene como víctima a la menor Agustina, a quien yo represento, y en el día de hoy se han celebrado actos procesales que me parece que son de mucha importancia y que van poniendo blanco sobre negro acerca del curso de la investigación. La Fiscalía ordenó el reconocimiento en rueda de personas de dos de los imputados. Yo recuerdo una cosa, técnicamente hay cinco imputados, más allá de que hay dos detenidos. Los imputados son Morales Eduardo, Figueroa José, Loco Juan Cruz, Mancilla Javier y Mancilla Osmar Alberto. Morales Eduardo y Loco Juan Cruz, todos ya saben que están detenidos con las prisiones preventivas confirmadas, no solamente por el juez de garantías que las concedió, sino también por la Cámara de Garantías número 2 de la Ciudad de La Plata. La última vez que estuve charlando con ustedes, Agustina había reconocido a Mancilla Javier, y en el día de hoy, para cerrar el círculo este de las imputaciones, se ha producido el reconocimiento positivo de José Figueroa y de Mancilla Osmar Alberto. O sea, ¿reconocimiento, doctor, que significa que después va a venir la detención? Nosotros la vamos a pedir, uh-huh, y entendemos que por la prueba colectada el fiscal hará lo propio, y creo que el juez de garantías, el doctor Mateos, va a dar lugar a la detención de estas personas, porque no cabe lugar a dudas que en la madrugada del 24 de noviembre fueron parte de esa patota que agredió, atacó y abusó de la menor. Doctor, ¿y estas personas no se pueden ir de Saladillo de aquí hasta que venga la detención? Bueno, evidentemente en Saladillo todo puede pasar, ¿no? No estoy en condiciones de garantizar que los Mancillas y Figueroa, con el prontuario que tienen y con la conducta que tienen, no se vayan a ir, eso excede a mí. Lo hemos hablado con las autoridades judiciales para tomar algunos recaudos, si es que se puede, y en breve se irán a solicitar las medidas coercitivas, que me parece son de cabo a rabo procedente, porque evidentemente es un peligro para la sociedad de Saladillo. Ya no hay lugar a dudas que estos tres personajes estuvieron en la escena del hecho, y me parece inadmisible que dos estén presos con prisión preventiva confirmada en primera y segunda instancia y que estos tres estén sueltos aún. Doctor, ¿y por qué se demoró tanto en la instrucción judicial en llegar a adoptar un tipo de medidas con estos tres nuevos imputados? Bueno, creo que por un lado la investigación no ha sido óptima o ideal, pero ha sido buena. Con todos los avatares que tiene la justicia para trabajar, creo que se ha hecho un buen trabajo, y creo que también hay que reconocer en esto que el prolongado estadio de inconsciencia que padeció Agustina luego de la agresión, creo que eso no permitió que ella pudiera reincorporarse y de alguna manera llevar adelante la rueda de reconocimiento que hoy pudimos hacer. Recordemos que hace 15 días ya reconoció a Javier Mancilla y hoy reconoce a estos dos. Creo que mucho antes no se la podía apurar a la menor. Esto lo digo desde el derecho, hablándolo con los facultativos y con los psicólogos que la atienden en La Plata. ¿Cuál es la situación de la otra menor? La situación de la otra menor, está siendo investigada por el Fuero Penal Juvenil, y entendemos que en los próximos días va a haber novedades al respecto, no. Pero está involucrada fuertemente a través de muchos elementos de prueba que conducen a ello. Doctor, ¿y todos la golpearon? Todos, al menos mientras ella estuvo consciente y recuerda, todos se le abalanzaron. Quien primero la comenzó a golpear fue Morales y Agustina, la amiga que la llevó al parque, pero luego recuerda secuencialmente que todos los que hoy están siendo objeto de la investigación se abalanzaron sobre ella y le pegaban. Quiero recordar solamente un dato. De acuerdo al informe que me remitió un perito que la revisó a la menor, la menor Agustina tenía entre 25 y 30 patadas en la zona genital. Esto demuestra el ensañamiento y también demuestra que es muy lógica el cambio de carátula que hemos tenido en la causa, porque esto primero estaba caratulado como lesiones graves y hoy está caratulado como tentativa de homicidio en concurso real con el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor. Habla de 5 personas imputadas, pero en un principio se habló de que podían ser más. Nosotros creemos que hay más. La imputación se hace y se escribe en un primer lugar con los elementos que tenía en esas primeras horas de la investigación. Por supuesto que nosotros creemos que hay más nombres que se han agregado y que se han incorporado a la causa, pero bueno, en principio las cinco imputaciones que son, digamos, el título que inicialmente le pone la instrucción a la causa, evidentemente ha estado muy bien caratulada, habida cuenta de que ya hemos logrado cerrar el círculo de pruebas sobre los cinco imputados, pero entendemos que hay más personas. Doctor, cuando usted dice tentativa de homicidio, ¿significa que las personas creyeron que Agustín había muerto? Totalmente convencido. Le pegaron hasta que no manifestara ni tuviera ningún tipo de acto, reflejo, y no tuviera ningún gesto de estar viva. Es más, las personas que la encontraron refieren que en principio había quedado de una manera que creían que era un animal que estaba sollozando ahí en el parque. Indudablemente, por la magnitud, por la envergadura y por el ensañamiento, todos la golpearon de manera tal de creyeron que la había matado. La sospecha de que hay más involucrados, parte, digamos, de la víctima o del testimonio que en su momento dio la persona, esta vecina que vio y que vivía en las inmediaciones. No, básicamente la presencia de otras personas la remite la propia menor, que nos han comentado a mí como su abogado y persona de confianza, a su mamá, a sus hermanos y al fiscal que lleva adelante la investigación. Ella también es muy cierto reconocer, y esto creo que es parte y forma, digamos, parte de la secuela que le ha quedado, que ha ido recordando los nombres secuencialmente, ¿no? Con algunos tiene mayor grado de certeza al momento de individualizarlos, y en otros casos los conocía por seudónimos y así fuimos dando con ellos, ¿no? Pero ella ha aportado todos los nombres, no se ha guardado nada y ha puesto una predisposición, y recién le decía a un medio de comunicación nacional que me entrevistaba, es la víctima y a la vez es la locomotora de esta investigación, porque ella presta toda la colaboración, se somete a todas las pericias, se somete a la rueda de reconocimiento. Muchas veces uno como defensor o como asistente de una víctima veo todos los derechos que tienen los delincuentes, ¿no? Todas las garantías que tienen, y mientras una víctima tiene que a veces esperarnos 3 o 4 horas para que digamos, se sometan o se presten a determinadas diligencias que deberían ser obligatorias y con un plazo de vencimiento perentorio. ¿Cómo está? En el caso de los dos detenidos, ustedes están en unidad carcelaria, fueron tratados juntos, ¿no? Están en unidad carcelaria, tenemos información que estaban en Alvear, tenemos información que están en Magdalena, y en esto quiero hacer una cápita y detenerme. Las detenciones de Loco y de Morales no solamente fueron pedidas por un fiscal, no solamente dije yo que tenían que estar presos, sino que también las concedió el juez de garantía Fernando Mateos, y ante una apelación que formularon, esa detención ha sido confirmada por 3 jueces. Es decir, al doctor Mateos que le dio la detención se sumó la firma del juez Ocampos, Delves y Silva Acevedo, que forman parte de la Cámara de Garantías número 2 de La Plata, quienes han confirmado que Loco y Morales tienen que seguir presos. Doctor, algunos aspectos de lo que uno infiere y deduce de lo que usted dice habla de cierta premeditación. Es un agravante importante en la causa. Por supuesto que es un agravante. Hay varios agravantes. La premeditación, la organización, la hora en la que se llevó adelante el ataque, porque el despoblado, el descampado y la nocturnidad son tenidos en cuenta como agravantes. El hecho de que haya sido una menor opera como alguien que está en un estado de indefensión, el estado de organización de una banda de noche en despoblado y en perjuicio de una menor serán agravantes que nosotros vamos a pedir en el juicio oral que sean tenidos en cuenta para que se le aplique el máximo de la pena a esos delincuentes. ¿El motivo de que se le salió una menor también? Sí, forma parte de lo que se ha colectado en la investigación. El fiscal, cuando solicitó el auto de prisión preventiva, a ese argumento puntualmente, el de la venganza, lo señala y lo puntualiza, y nosotros hasta ahora, con lo que hemos colectado en la causa, tenemos la clara definición de que el único móvil que tenemos a la vista es ese, por todos los elementos que se han colectado. ¿Cuántos años puede pedir el fiscal? Bueno, aquí hay un concurso de 2 figuras delictivas muy severas, ¿no? El abuso sexual agravado en perjuicio de una menor tiene de por sí una pena muy gravosa que puede ir de 6 a 20 años el abuso. Y la tentativa de homicidio también tiene una pena muy severa. Vamos a determinar qué fue lo que hizo cada uno, qué rol cumplió, pero a todos los imputados y a todos los que logremos sentar en el banquillo, indudablemente la figura de la tentativa de homicidio les cabe de cabo a rabo, y después veremos quiénes fueron los que finalmente tras cartón abusaron, ¿no? ¿Y cómo se encuentra Agustín en este momento, doctor? Se encuentra como toda persona de la edad que tiene ella, y después de lo que ha pasado, tiene que estar. Hoy fue un día muy difícil para ella, se quebró en diversas oportunidades, porque no es fácil ponerte frente a frente a un delincuente de esta calaña, que tras cartón de haberte hecho lo que te hizo, todavía está suelto, ¿no? Creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión, a la justicia y también al pueblo de Saladillo, que va a estar viendo esta nota, para saber qué gente anda caminando por las veredas de Saladillo. Porque esta gente, así como hizo lo que hizo el 24 de noviembre, no creo que trepide, no creo que dude en hacerle de vuelta esto a cualquier persona de Saladillo. Y ella está mal, porque no entiende cómo todavía esta gente no está detenida, pero bueno, se ha munido de la paciencia que le hemos tratado de transmitir, nosotros sabiendo lo que por ahí ella no sabe, que la justicia es así. ¿Cuál es la seguridad que le brinda a Noelia Agustina? Tiene un circuito de seguridad permanente, ¿no? Que no es algo que nosotros celebremos, porque la verdad que también contribuye a la revictimización de la víctima. Para una criatura de 14 años andar con custodia en el pueblo, creo que no es saludable, pero bueno, es lo que hay. Tiene una custodia que garantiza su integridad personal, no es mucho lo que se moviliza, pero a cada lugar que va con sus familiares mayores y con esta custodia que se ha dispuesto en la investigación. En la libertad de los imputados, doctor, ¿dónde radica el problema? ¿En la justicia? ¿En las leyes? ¿Por qué siguen vivos? Bueno, evidentemente no había elementos de cargo suficientes como para detenerlos. Por eso es que nosotros, cuando la vez pasada yo estuve por aquí y dije que se habían realizado a Javier Mancilla, yo entiendo al fiscal que es saludable esperar que se realicen todas las ruedas de reconocimiento para después sí pedir las detenciones. ¿Por qué? Porque si a uno lo reconocen y lo detienen, los otros que aún quedan afuera no se van a prestar a la rueda de reconocimiento, porque es un derecho, no es que están obligados a hacerlo. Entonces eso iba a entorpecer la investigación. Pero bueno, ahora creo que están reunidos los requisitos legales como para que se ordene la detención de estas personas. Las leyes no son las mejores, pero tenemos una carátula de un encuadramiento legal que es muy gravoso. Acá estamos hablando de penas en expectativa que superan con creces los 15 años. Entonces me parece que un tipo que eventualmente merece una sanción y un reproche penal de este tipo, parece que es inadmisible que todavía esté circulando por la calle de este pueblo como anda cualquiera de ustedes. Doctor, le voy a hacer una pregunta técnica. El doctor Ortiz, el abogado defensor de Morales, dijo que usted no figuraba en la causa como defensor de Agustina. ¿Cómo es esto? Sí, es cierto. Evidentemente, lo que dijo el doctor Ortiz me lleva a una reflexión no técnica, sino familiar. Mi abuelo Aurelio decía, dime con quién andas y te diré quién eres. En el caso de Ortiz yo digo, dime a quién defiendes y te diré quién eres. Y también el doctor Ortiz, evidentemente, desconoce algunas cuestiones muy gruesas de la profesión y que yo lamento tener que ridiculizarlo y ponerlo en evidencia ante los medios de comunicación. Por un lado está claro que quiere tener cierto tipo de resonancia al polemizar conmigo, que soy bastante conocido en la región. Pero lo que tiene que saber el doctor es que la víctima no necesita defensor. ¿Me explico? Es decir, yo soy particular damnificado. Es más, para mayor ridículo del doctor Ortiz, le voy a contar una incidencia que no pensaba contar. Aunque a ustedes les parezca mentira, yo para ser particular damnificado, porque Agustina, ¿sabe quién la defiende? El fiscal, la sociedad, el Ministerio Público. Me extraña el doctor Ortiz. ¿Cómo lo va a sacar a Morales el doctor Ortiz desconociendo esto? Yo lo que soy es particular damnificado. Y para ser particular damnificado hemos tenido que pagar un impuesto de justicia. Hemos tenido que pagar la tasa de justicia, la sobretasa de justicia, el bono 80 y 480, y la tasa, el aporte previsional. Todo eso lo ha pagado la familia de Agustina para que yo sea el particular damnificado. Agustina no necesita defensor. Es otra, ella no cometió ningún delito. No. Los que necesitan defensor son Morales, Figueroa, Loco, Mancilla y Mancilla. Quiero contextualizar esto, porque luego que estuve me enteré de las desafortunadas e ignorantes declaraciones del doctor Ortiz, y creo que esto señala de por qué Morales está como está judicialmente. Como se trata de una menor de edad, doctor, ¿cree que la nueva ley de protección de los derechos de niños y adolescentes con ella se ha cumplido, se ha podido realmente resguardar su identidad y tratarla como lo que es una niña adolescente? Sí, creo que la ley se ha cumplido en el ámbito no solamente de Saladillo, sino también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Se le ha dado toda la contención, todo el resguardo, ha tenido garantizados todos los derechos, tanto de salud, de asistencia médica, psicológica. En el caso mío, yo no pertenezco a ningún organismo, pero yo mi estudio trabaja gratuitamente para Agustina y para su familia, porque lo hacemos en todos los casos de violencia de género, abuso y maltrato infantil. Y creo que se han cumplido en este caso todos aquellos extremos que la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la ley que protege la integridad de los niños establece. Obviamente que para que se cumplan todas las expectativas que tenemos que tener a esta gente presa. Doctor, ¿cómo va a seguir esto, además del periodo de detención de estas personas? Bueno, hay algunas cuestiones que yo lo reseñé días pasados cuando estuve con ustedes que quedan pendientes, como son algunas pericias, hay una copiosa información de las compañías telefónicas que hoy la estuvimos viendo en la causa y es muy voluminosa, en donde están los mensajes entrantes y salientes y las llamadas entrantes y salientes de muchos de los implicados. Hay pericias pendientes, pero yo diría que la IPP, la investigación, lo que antes era el sumario, está en un estadio muy avanzado y creo que en el transcurso de este año ya se va a poder elevar la causa a juicio. No son grandes las cuestiones que faltan dilucidarse. Creo que donde estén los informes de algunas pericias, creo que donde se termine de compilar el tema de algunas declaraciones, donde se termine de desentrañar el tema de las comunicaciones telefónicas, creo que estamos en condiciones de cerrar la etapa instructoria y avanzar hacia el juicio oral. ¿Ha sufrido alguna presión, doctor Agustina? De la otra parte, pregunto, ¿no? No. Pero también es cierto una cosa, esta gente tenía un velo de impunidad muy fuerte. Evidentemente, cada vez que vemos a la dicha me sigo enterando de sus andanzas y no termino de sorprenderme. Pero saben muy bien una cosa, Agustina tiene por parte de nuestro estudio una contención integral y saben a quién molestan. Estamos seguros que si le diéramos la posibilidad de tratar de torcer el curso de la investigación, lo harían, porque son gente que han estrechado filas y que aún ante este hecho aberrante estrechan filas para que haya impunidad. ¿Cuál es el futuro de los reconocidos hoy a partir de este reconocimiento de la rueda que tengamos? Yo desearía que fuera de cárcel por muchos años. Vamos a trabajar para que así sea y vamos a tratar de que poder liberar algunos obstáculos que hay en el camino que hacen que todavía no estén presos. Pero creo que claramente tiene que ser de cárcel, como es el del Ojo y el de Morales. Doctor, revío hacer una consulta apartada de este tema que tiene que ver con otra cuestión que está sucediendo en Saladillo, que ha tomado también el estado mediático, que tiene que ver con la detención de un joven al que se le secuestraron 8 plantas de cannabis. Se está reclamando su libertad a partir de la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Azul. ¿Qué opina usted al respecto de esta situación? En primer lugar, al margen de que no conoce el caso concreto, pero el caso de la detención de un joven por cualquiera sea, ¿no? Bueno, yo tengo una postura contraria a la legalización de del consumo, ¿no? Y si bien es cierto que desconozco el caso, yo creo que quien encuentran 8 plantas de droga, no creo que la tuviera para hacer puré. Creo que esa persona entraña un peligro para la sociedad y creo que, si bien es cierto que el Estado tiene que fijar medidas coercitivas con respecto a él, también tiene que establecer una malla de contención, porque al fin y al cabo está cometiendo un delito, pero a la vez es un enfermo. Gracias, doctor. ¿Podríamos reiterar los imputados porque se cortó las líneas telefónicas justamente? Morales Eduardo, alias El Pato, José Figueroa, Locos con Cruz, Mancilla Javier y Mancilla Omar Alberto. Los 5, 2 detenidos y los otros 3 reconocidos en rueda de personas.